En la madrugada de hoy, 24 de abril de 2020, se produjo un incendio en la población Santa Rosa de la ciudad de Osorno, en donde lamentablemente fallecieron dos personas, respecto de las cuales una de ellas ya se encuentra individualizado por el trabajo realizado por la OCAR de Carabineros. El otro fallecido se encuentra en proceso de ser identificado a través de peritajes que va a tener que realizar el servicio médico legal. De momento, la causa basal del incendio sería un desperfecto eléctrico en el domicilio afectado. Las diligencias investigativas las está realizando la CIP de la Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno, así como la OCAR de Carabineros de Puerto Montt.